es mi opinión, ¿eh? Más que insultar a Humala como hacen algunos, lo que hay es simplemente que cada alternativa tiene que presentar sus opciones. La gente en el Perú va a optar no porque por lo que podamos decir en contra de otro, sino por lo que puedan evaluar. Yo creo que es muy bueno, no creo que esté bien que hayan algunos que hayan insultado al señor Humala. Por ejemplo, a mí me parece francamente ridículo que el señor Kuczynski venga a criticar al señor Humala. Yo le diría al señor Kuczynski con toda sinceridad, no me defiendas, compadre, no me defiendas. No necesitamos las palabras del señor Kuczynski.